Buenas noches, familia de Cana. Nuevo programa, noveno de la historia del club Everton La Plata. Hoy tenemos a Pablo Mono Ferretti, histórico del club. También nos visita el cuerpo técnico de la quinta división, Fernando Gando, Pablo Mostacchio y Mati Mazzacane. Todos los resultados del fin de semana del fútbol infantil, el encuentro de hockey contra Gimnasia. Y los mayores que enfrentaron a Criba en Barrio Aeropuerto. Quiero decir que no voy a partir, ya estoy aquí. Solo quiero subir, estoy genio brillante, lámpara mediante, estoy flor de atrás. Tincho, bueno, hoy nos visita un histórico del club. Hoy tenemos un histórico que hace cuánto que está en el club. Digamos que la segunda etapa desde 2010. Estuve unos meses, después, bueno, tuve que, por suerte me salió para ir a jugar otro año más. Afuera, y bueno, y en el 2011 ya me asenté, me quedé hasta estos días, digamos. Pero arranqué en el 97. ¿97? Con el Chaucha. Sí, compañero. De compañero. Chaucha de Teddy, él sigue jugando. Compañero, sí. Bueno, arrancaste en inferior de Estudiantes. Sí, había hecho todas las inferiores de Estudiantes. Y bueno, por medio del padre de un amigo que había sido técnico de Everton, inclusive, de Daniel Espinosa. Bueno, me dijeron, mandá a Everton, qué sé yo, es un gran club. Fui con uno de mis mejores amigos, que era el hijo. Y bueno, el 97 arrancamos en cuarta. Y estuve medio año en cuarta, empecé a intercalar con primera, porque me empezaban a llevar al banco de primera, y jugamos a fines de ese año. Everton arranca uno de los primeros federales. Estaba, bueno, en ese momento estaba Gustavo Scorza, que era un técnico, bueno, varios de los que hoy están en el senior, inclusive, bueno, Gustavo el técnico, y inclusive Marcelo Mazzacane, Luis Palao. Fue la primera, digamos, uno de los primeros federales que se jugaron. No fue un gran federal, pero bueno, fue la primera experiencia. Siempre recordamos que fue el año de Huracán de Tres Arroyos. No, ese fue el 97. El del 98, claro. Ahí ya empiezo a jugar en primera y bueno, ese año por suerte se logra el campeonato después de tres años, que no sé, del 95. Y bueno, ese año a mí me hicimos un amistoso en Villa San Carlos, y me llaman para ir a jugar a la Villa, así que paso a la Villa. Y bueno, faltaban creo que dos o tres fechas, se termina el campeonato, se logra el campeonato de Everton aquella final recordada en cancha Estudiante con Alianza. Ahí nace el clásico. Ahí ellos, claro. Ellos bautizan, ellos bautizan el clásico. Y bueno, y desde ahí se logra un en ese momento torneo argentino histórico. Ajá. Fue increíble. Y bueno, está el dato ese de haber jugado con ese un equipo que después, 4 años después, juega en primera, claro, cinco. Claro, asciende. En ese momento era directamente Argentino B. No era como ahora que está el C. Pero la mayoría de esos jugadores jugaron en primera. Claro, toda esa gran camada de Huracán de Tres Arroyos, que creo que Everton queda fuera con otro equipo de Misiones, Yerbatero, si no me equivoco. Yerbatero. Y ahí pasan los dos, Everton no, y sale, bueno, creo que jugó un par de instancias más, asciende al A, y sale campeón del A, asciende al Nacional B, y bueno, y fue el le gana Huracán. Le gana una promoción a Rafaela. Ah, mira, bueno, yo esa no me la acordaba. Así es Huracán. Juan Novillo García, que le hace el gol a Everton en la cancha Estudiantes. Izquierdo, me acuerdo. Los hermanos Dragojevic, sí, casi había toda la misma base, ¿sí? Y subieron todos. Sí. O sea, no se estaba tan lejos. el tema es que en Tres Arroyos hay un pueblo atrás de un club. Hay un poquito, creo que están un poquito más mejor económicamente. Bueno, pero le costó hoy, que está hoy está mal Huracán, ¿eh? Y bueno. La primera le costó. Después viene una etapa en Europa. Sí, después... Villa San Carlos, estuve todo el 98-99 en la Villa y... me fui a España, al Español de Barcelona, tuve una lesión en una prueba, así me tuve que volver y tuve un año más en la Villa y ahí sí me fui a Italia y me quedé hasta casi el 2010. Si googleás Pablo Mono Ferretti, aparecen algunos videos, ¿no? Videos de goles, sí, muchos goles. En Italia. Compilados, había varios que, compilados. Sí, los vi. Había que... Era la carta de presentación cuando alguno. Hoy es más fácil armar un video. Uy, hoy, mira, yo siempre digo lo mismo. Que es me cargan los pibes. Es re de viejo, pero en su momento, imagínate, el Facebook empezó en el 2009. Y yo volví en el 2011. Hoy tenés todo ahí, porque. Metes un gol, te graban con un celular y lo estás aparece subiendo en todos lados y lo ve, o sea, el que quiera lo ve. Sí. Vos, o sea, yo en ese momento conseguir un video, conseguir una foto, claro. ya foto era increíble. Video, conseguir un partido. Y mucho TN deportivo ahí pasando. Claro, que nosotros esperábamos en Villa San Carlos, esperábamos el sábado de la noche, que daba el compilado de todas las divisiones. Todo el ascenso. De todo el ascenso, TN ascenso. Y ahí era, y mirábamos, tuc, gol, y listo. Y era ni rápido, siquiera la repetición. Sí. Por ahí, si era un buen gol, te daban la repetición o si tenían ellos tiempo, imagínate. Claro, ahora le se pierde un poco el valor del video. Porque está en todos lados. Hoy ESPN te pasa goles en Tanzania. Sí, goles en Tailandia y te los pasa hoy. Igual todavía es difícil, por ejemplo, para Everton Liga, inclusive. Sí. Claro, o sea, fíjate, el año pasado todo estaba bárbaro cuando te seguían, que estaba el programa que filmaba. Y bueno, estaba bueno porque te veía jugar, te das cuenta de aprovechar para corregir. Aprovechabas, bueno, un montón de cosas. Y hoy pasa un poco eso. Pero bueno, después está esa tecnología que cualquiera que ante un penal, un tiro libre, un córner puede filmarlo y hasta agarras un gol, ¿viste? Antes era mucho más difícil. Y que cambió el público. Hoy el público en las canchas filma. Sí. Ni ve el partido, ¿no? El otro día nos va a patear el penal Messi, Barcelona, la gente sacando fotitos o filmando. Estaban todos. Sí, acá estoy viendo. Bueno, recurro al libro de profesor Katz, que tiene los 100 años de historia del club. Y está la planilla, el plantel del 98-99. Sí, está el 90. Sí, no, creo está que todo, está todo, el 95, todo el argentino. Para adelante. Ah, bueno, el 95. Claro, ellos jugaron el 95, el argentino también. Hay un Ferretti Horacio, algo que ver con. Mi viejo. Tu viejo. Mi viejo, sí. Él te inculcó esta. Pero mi viejo. Ayudante de campo. Sí, en el 97 viene. 97, claro. Sí. Fue técnico mío de cuarta todo ese año. Uh-huh. Y de muchos de los pibes que ahora están, o algunos que estaban en el senior todavía. Hernán Bercesi también. Claro, bueno, Hernán vino al otro año con Carlitos. Se enojaba. Sí. Igual que ahora. Un personaje hermoso, sí. Igual que ahora se enoja con las chicas. Pero, ah, claro, sí. Que están en el escenario. No, pero bueno, son muchos años de querer la camiseta y de sentir esa pertenencia que bueno, yo siempre me había jurado volver a jugar acá. Y bueno, gracias a Dios después se dieron muchísimas cosas que te ayuda. Te agarró una etapa muy buena el club, la vuelta. Sí, sí, venía de inclusive yo... Cuando yo me acuerdo que lo felicito a Gustavo por Facebook en el 2010, lo felicito por el campeonato. Estaba uno de mis mejores amigos, Gallego Correa, jugando, era parte del plantel de primera. Sale campeón en el 2010 Everton después de muchísimos años. Y bueno, lo felicito a Gustavo vía Facebook y ahí él me dice: te invito a tenés las puertas abiertas cuando quieras. A mitad de año yo vuelvo a Italia y me pongo a entrenar con Everton, con la condición obviamente que si me salía algo todavía tenía un poco de carretel. Sí. Claro. Bueno, gracias a Dios esa chance se da, pero faltando 3 fechas me parece, y logramos el bicampeonato. Y bueno, y ahí es donde me quedo de vuelta a la espina, digo, otra vez damos la vuelta y no estoy en cancha. Yo no soy. Y bueno, y en el 2011 por suerte ya... Yo cuando vuelvo de Italia a mitad de año del 2011, arranca el clausura 2011, digamos, que ya había decidido quedarme acá, no había, dije basta Italia, pues era ya 10 años, era mucho, de los 20 años que estaba allá y ya era mucho, ya está, viste, cuando son etapas de la vida que dije basta y bueno, me dije me voy a quedar acá y bueno, por suerte salimos campeones y di la ansiada vuelta en cancha. El 5-1 con Fomento. Con Fomento en cancha nuestra, sí. Y así allá que... en Italia jugaste en C, D, ¿cómo era? B. A mí, claro, cuando me llevan, a mí me contrata el equipo que me contrata es el Perugia de la A. Ajá, ¿viste? Sí. Cuando voy en el año 99, sí. No, perdón, 2000. Pablo Rossi había salido el Perugia. No, de un equipo chico así. Sí, no me acuerdo. En ese momento el Perugia estaba en la A. Estaba para que. No sé si acuerdan Nakata, el japonés ese, que fue uno de los únicos. Bueno. Y bueno, y después salió Matarazzi, el campeón del mundo con Italia, el 6 también. El del cabezazo de Zidane. El cabezazo de Zidane. Bueno, salieron varios jugadores conocidos de ahí. Y bueno, tenía el Catania en la C. Y tenía a la San Benedettese, que es un equipo muy grande. Son como filiales. Claro, las tenía como filial. Allá es distinto acá, es todo económico. ¿No? O sea, el presidente del Perú ya ponía... Sí, en realidad ponía, qué sé yo, al hijo o al sobrino de presidente en otro club y a otro en otro club. Y bueno, tenía esto... Filiales. Claro, sí. Lo que pasa que la filial depende del club. Esto era... Una cosa económica, claro, era decir, bueno, tengo 3 clubes y manejaba a los jugadores. Y bueno, y en los 3 clubes lo agarró al Perugia, lo dejó en la A varios años, al Catania de la C1 lo llevó a la A y a la San Benedettese de la yo cuando voy a la D, salimos campeón ese año y llegamos a C1, así que es un paso grande. Hasta C2 y C1. Sí. Claro, en ese momento C2 y C1, ahora no hay más, ahora es ABCD, nada más. Y bueno, de ahí para abajo, Italia tiene como 5 o 6 categorías más que son pagas y se mueve muchísimo dinero. Hay es toda una organización y una... y hay todo un mundo, una estructura armada que... La verdad que está muy bueno porque tranquilamente podés vivir del fútbol y bueno, muchos... Aunque juegues en categorías menores... Sí, yo iba a jugar al fútbol. O sea, no gracias a Dios nunca me tocó trabajar allá. Se podía vivir como tranquilamente cualquier jugador de acá de un Nacional B podía estar viviendo tranquilamente. Digo Nacional B por la organización, que era casi y muy parecida, por la profesionalidad. Yo he jugado con compañeros que habían jugado en la A, que habían jugado en la B. Va a ser un país más chico también. Sí, más chico geográficamente. Geográficamente, claro. En kilómetros. Recorrer el Nacional B es costoso para... Claro, bueno, allá se separa por regiones, o sea, está todo muy bien armado, digamos. Y bueno, armado para que el negocio funcione. Para que el negocio funcione y aparte, bueno, Después tiene la característica de que un presidente da un portazo y se quedaban todos en la vestuario, ¿no? Se quedan todos en el vestuario esperando que le venga a pagar quién sabe quién. También pasaban esas cosas, entonces empezaron a... Por eso ahora suprimieron una categoría, imagínate. La C2 era... La C2 se dividía en norte, centro y sur en Italia. Y estabas hablando de 60 equipos. ¿Las unificaron o las suprimieron? No, se suprimió. Imagínate. No existe más. Imagínate por la cantidad de... Bueno, casos conocidos. La Fiorentina cuando desciende a la D, sacando la Juventus, que fue por una cuestión... Sí, Juventus por otra cuestión. Pero vos tenés equipos que los han hecho descender. Bueno, mi hermano, que todavía está... Bueno, ahora tengo los dos allá. Bueno, el Parma desapareció. El Parma, bueno, el año... Te iba a decir eso. El año pasado mi hermano jugó contra el Parma y él, hace 2 años atrás jugó en el Ancona y hace 3 en el Venecia, que son equipos que generalmente estaban... Claro, que habían jugado primera, habían jugado la B de Italia, y bueno, y estaban en la D. Quiebran, descienden, en vez de llamarse Venecia, se llaman Unión Venecia. Sigue siendo las mismas Fiorentina instalaciones. Fue Fiorenzuola, sí. Claro, ¿entendés? Y bueno, pasaba eso, pero bueno. ¿Y allá tuviste la oportunidad de conocer algún referente de los que mirabas por ahí acá? Y llegaste allá y viste algún 9 que, qué sé yo, que te gustaba. Hubo buenos 9 en Italia. O alguno que copiaste de chico y aprendiste algunos movimientos. A mí acá me gustaba. En esas épocas me encantaba el Turu Flores. Y el Beto Acosta para mí eran, viste, cuando veías sacando lo que era el fútbol local, ¿no? Después Batistuta, bueno, fue muy... Las maravillas muy que hablaron. Los del señor Everton de Chile, el Beto Acosta el otro día. Tremenda admiración. Y sí, bueno, la rompió el Beto yo. La verdad que era... Y bueno, y después Es tu estilo el Beto Acosta, delantero mañoso. Sí, aparte no era un tipo alto, grandote, era mañoso, viste, tenía el... Definidor, el vivo. Definidor, sí, se movía mucho con el tema del cuerpo. Bueno, así era el Toti Iglesias, que por ahí cuando lo viste. Bueno, pero era más grandote, no, sí, grande, sí, sí, yo lo eran tipos vivos en el área, tac, tac, dos, tocaban, un toque jugaba, un toque, dos. Y bueno, nada, he jugado amistosos con equipos de... Por ejemplo, una vez me tocó jugar con la Lazio y estaba Crespo, el Piojo López, Mendieta, ¿qué te digo? Nesta, Stam, jugadores que de nivel internacional. Y bueno, nada, nos comimos una goleada, pero fue hermoso la experiencia y haber jugado con ese tipo de... Sí, aparte Crespo en su apogeo, ¿no? También. Sí, estaba... Esto fue en el año 2002, imagínate. Me recuerdo que el día que jugamos, el amistoso, ellos habían jugado con Argentina, era fecha FIFA, y habían llegado a ponerle con el vuelo a la mañana y estaban entrenando a la tarde. Me acuerdo que me hablaba, viste, Crespo me decía, no, estoy recansado, pero no, como que lo conocía toda la vida, macanudísimo, y estaba Lucas Castromán también. Estuvo en la Lazio. Unos meses y se claro, volvió. Claro, sí. Estuvo, agarré esa época. Iván de la Peña. Tenía un equipazo ese año en la Lazio. Fue después del campeonato de Verón, que se va al Manchester. Cuando lo venden ahí, es esa Lazio que bueno, que creo que jugó Europa y demás. No salió campeón de vuelta del campeonato, pero... Pero bueno, una linda experiencia. Hablando de Verón, Estudiantes, algo hincha de Estudiante, el Mono, sí. Me parece que uno de tus uno de tus momentos más lindos con Everton pudo haber sido jugar en la cancha de Estudiantes y hacerle un gol a la Gimnasia. Tenés esa... Sí, sí. Una de las cosas más lindas, haber jugado... En su momento con Bransen contra Verón y haberle ganado, para nosotros fue ya ahí empezaba algo, ¿viste? Claro. Y después de eso. Sacarle el invicto a ese Bransen. Sí. Después terminó saliendo campeón. Después sí, salió campeón, creo que perdió otra vez, pero bueno, el invicto, digamos que le ganamos nosotros. Y después, haber jugado en el estadio, fue una cosa más allá del resultado y de todo, fue una experiencia espectacular y para nosotros, pensar. Hoy mismo, hablas con cualquiera y el que no se acuerda o no lo reconoce, decir fue Everton. Fue una final con 14, 15 mil personas en la cancha. Y sí, es una tribuna llena, creo que más de 10 había llegado solo camioneros, así que para nosotros estábamos en el Camp Nou, imagínate. pero fue muy lindo, la verdad que sí, fueron todas experiencias que si te pones a pensar, no. Incluso mucha gente de la liga estaba en la tribuna viendo partidos. Sí, muchísimo, sí. Muchísimo, porque yo tengo muchos amigos y más allá de cantidad de amigos que no me fueron a ver nunca en la vida, habían ido a ver ese partido, familiares, bueno, y así de todos nosotros. Y hasta banderas había, me acuerdo, si no me equivoco, Curuzú, Adi, sí. Muchísima que habían ido al lado de Everton. No sé si apoyar, pero era un hecho histórico. Y fue un hecho histórico y bueno, creo que desde ahí empezó a cambiar, digamos, la línea del club, digamos que es como que se empezó a escuchar un poquito más la palabra de Everton en todo lo que es la ciudad, ¿no? Sí, yo siempre sostengo que después del primer año el Federal, que tanto costó, hoy a Everton se lo respeta de tu lugar en la cancha. No, nota, ni hablar. Se nota, hablar. Ya no es la cenicienta ni. No, futbolísticamente arrancamos muy mal y bueno, después por suerte pudimos enderezar el camino. Y. Pero lo mal era más que nada adaptarse a la categoría. Sí, nos costó muchísimo. Físicamente es más fuerte. No, sí, yo siempre digo lo mismo, éramos los mismos. Físicamente no es que los rivales sí, no viste, fue una mezcla de todo, fue el sopapo de bienvenida, fue el bautismo, bueno, sí, y te hacen pagar después, el derecho de piso, y después fue una seguilla que no arrancamos ganando nunca, siempre sufríamos un gol y viste ante justamente siendo el bautismo del campeonato, ir a dar vuelta un partido es muy difícil. No, aparte rivales fuertes, Kimberley, Camioneros. Tal es así que a la vuelta. La segunda rueda fuimos el récord de puntos. Y si no me equivoco, perdimos. No sé si no. Perdimos un solo partido, si no fue con Náutico allá. Eso. Y fue, ya estábamos medio relajados. Después de haber. Después, 4 o 5 seguidos. Y. Sí. Y bueno, fue una seguidilla de partidos que empezamos ganando y lo ganábamos. O sea, y nos sentíamos que no se nos escapa. Arrancamos 1-0 y se terminó 1-0. Sí. Y después fue, me acuerdo, una bisagra. El partido de Zárate allá fue una bisagra, el 3-2. Después vinimos acá y le ganamos a Olavarría. Bueno, fue una seguidilla de partidos que. Nos fue muy bien y bueno, por suerte nos quedamos en la categoría, que era lo importante. Sí, hoy la primera vez se quedó en la categoría. Hoy ya se salió tercero, atrás de uno de los equipos que jugó la final. Y de los dos candidatos, digamos. Por decirlo de los dos candidatos, que había bastante poder económico. Así que. De los dos que mueven mucho, que juegan hasta con jugadores, ex jugadores de primera división. Bueno, Marce, hacemos una pequeña pausa. Dale. Voy a repasar redes sociales. Nos pueden seguir por Twitter, @EvertonRadioOc. Pueden mandar su mensaje o alguna pregunta al mono, ¿sí? Se la vamos a hacer acá en el aire. Nos pueden contactar por el Facebook de Everton La Plata o si no por la página web www.clubevertonlaplata.com.ar. ¿Listo? Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Nos quitamos los puestos. En el taxi, en el remis, en los comercios, en los talleres. Estamos en tu casa, ya estamos en tu vida. FM 87.9, Radio Única. Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar. Benbar Construcción en Seco. Una casa a tu medida. Proyecto, ejecución, ampliación, créditos bancarios, procrear. Encontranos en Facebook como Benbar o al teléfono 435-6489. Benbar, construcción en seco. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. Alquileres, compra, venta, no lo dudes. En Los Hornos comunicate al 450-1114. En Parque Sicardi, al 441-4011. Inmobiliaria Francisco Bienes Raíces. La seriedad que todos necesitan. ¿Estás pensando en tatuarte? Tatuma Estudio. trabajos personalizados, variedad de estilos, materiales descartables. Búscanos en Facebook como Tatuma Estudios. Ponele color a tu vida. Francesca Restobar, eventos, shows, despedidas, cumpleaños, varieté y mucho más. Vení a probar nuestras pizzas y pastas caseras. Teléfono 417-7517 o al celular 420-9897. Vení a Francesca Restobar, 71 entre 17 y 18. Francesca Restobar. Soul. Gigantografía, cartelería, talonarios AFIP, folletos, tarjetas, 62 esquina 138, teléfono 456-3378. Imprimí en gran tamaño, destacate del rebaño, Gráfica Soul. Oh, oh, oh. Grupo Aires, centro de entrenamiento semi personalizado. Spinning y método Pilates. Profesores de la UNLP a cargo. 7 años de experiencia nos avalan. Grupo Aires, conocenos en nuestras 2 sucursales, en 63 entre 140 y 141 o en 66 entre 140 y 141. Consultas al 456-1085. En Facebook, búscanos como Grupo Aires Redes. Los momentos únicos deben tener un gran recuerdo. Juveniles Susi. Casamientos, bautismos, cumpleaños y mucho más. Pasa por 36 entre 20 y 21, de lunes a sábados de 10 a 18 horas. Llámanos al 421-9717. Juveniles Susi. Siempre pensando en vos y en tus momentos. Hacé única tu noche. Radio Única La Plata, 87.9. Dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo es tocante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir. Este ingenio brillante, lámpara mediante, este flor de atorrante, con tu cima leante. Volvemos de la tanda, estamos recordando momentos importantes. Momento importante, Mono, el ascenso entre Algarrobos. Sí, sí, fue una... La verdad que fue la frutilla del postre, porque era lo que soñábamos todos y hasta desde cuerpo técnico, dirigente, gente, y bueno, ni hablar jugadores, ¿no? Y de la manera que se gana, porque sí. Más lindo todavía, ¿no? Se disfruta más después. Y sí, no, yo creo que no podíamos fallar después de... De haber perdido la primer final con Camioneros, sabiendo lo que era Camioneros y todo el peso que tenía ante Tres Algarrobos. Es como que estaba más pareja la cosa. Sí, sí, era un rival a nuestra altura y creo que bueno, acá lo pasamos por arriba, le podríamos haber hecho 2 o 3 goles y no entraba y inclusive arrancamos perdiendo a los 15 segundos, una cosa de loco. Sí. Sí, y primer bueno, tiro al arco, sacan, tiro al arco. Sí, adentro. Sí, no, y siempre fue cuesta arriba, nos empatamos 2-2, después de ahí me acuerdo que erramos un montón de goles y bueno, y allá lo mismo. Arrancamos muy bien, nos meten un gol de tiro libre. De otro partido y bueno, y después se dio todo lo que se dio, que fue... El árbitro ayudó también un poco al rival. Sí, estaba bastante... Y viste, digamos, normalmente pitan así, pasó en Ayacucho, sí, pasó sí. En... Yo cuando empezamos, faltaban pocos minutos... Así toda esa falta tonta que comete el defensor de ellos, ¿no? 48 del segundo tiempo, cuando todos te dicen tirala, no hagas sí, foul, sí, sí. Te haces un full, que te 15, tiran la pelota al área... Y 10 segundos antes había morrado un gol, sí, mano abajo, a mano. El área, sí. Abajo el arco. Abajo el arco. Se la tapa el arquero a Julián mismo, pero bueno, después... Fue hermoso. No, aparte la forma, ¿no? La forma que sea, la última pelota adentro, los penales. No, cuando entra esa pelota, ya le ves las caras, sabía que los penales se ganaban. Y... A ver, el jugador lo veíamos nosotros afuera. Aparte lo gritamos como que habíamos ganado el gol. El gol que y ellos, y uno de los que más grité, sí, sin duda. Sí, sí, hay imágenes de los gritos de gol todos colgados en alambrado. Increíble, mucho llanto, estaba toda la familia. Y nada, después vos te das cuenta, nosotros estábamos todos abrazados yendo a patear los penales y ellos estaban había muertos, tres tirados, uno mirando para la tribuna, el otro. Y yo ya sentía que habíamos ganado, no podíamos errar. Miraba a los que iban a patear y decíamos: no erramos, y le tenía una fe al negro terrible. Tales así que atajó dos penales y bueno. Hermoso. El de Pancho que entró ahí sufriendo. Sí, pero le arrancó la arco de última. Pero viste, pica, se mete. Sí, sí, sí. Bueno, yo confieso, una persona de Tres Algarrobos, hincha del otro club social, ¿no? De donde salió Fernández, estaba en la tribuna con sus amigos de Tres Algarrobos, como están todos festejando y tirando cohetes. Después me contaban, ¿no? ¿Será que se la invocan ahora? Y viene el gol, ¿no? Hincha del otro club social. Yo me acuerdo que empezaron a tirar cohetes, a festejar bomba de humo. Sí, y bien pincha que soy, que eso no se hace. Somos, viste, con esas cosas, no, antes no gritemos nunca. Y empezaron a, me acuerdo que empezaron a gritar dale campeón. Y faltaban todavía 5 minutos. Y creo que, no sé si no faltaban menos, 10. Menos, sí, menos. Sí, faltaban. No, fue un dale campeón tipo faltando 10 minutos. Fue, viste, y, yo me agarré una cosa así, bueno se dio lo que se tenía que dar. No, aparte es lindo, porque cuando se sufre así, o se llega a una instancia como esa, la ganás y... normalmente empatar así lo ganás. Y yo creo que sí, y la verdad que está, fue un premio a todo el mundo. La verdad que fue muy lindo. Algunos viajes que metimos, hubo en ese torneo otros partidos raros, Sarmiento en Ayacucho, con la cancha así. El día de Ayacucho fue... ¿La cancha estaba así? Sí. Muy así. Todas cobraban. Todas, ah, sí. manchas. Bueno, nosotros cuando recordamos el federal decimos que ese fue otro de los partidos allá con Ayacucho. Fue otro de los partidazos que dijimos. Es el partido del campeonato. Con mucha gente en contra. O sea, no, era pasar a la final y tener dos posibilidades de ascender. Entonces... era haberle empatado acá y allá, haber dado vuelta. Costó salir hasta el pueblo. Sí, estuvo difícil. Estuvo difícil salir hasta el pueblo. Pero salimos. ¿El gol más lindo que hiciste en tu carrera? En mi carrera, no. Yo recuerdo una tijera en el aire. Acá en Everton creo que la de camionero fue la más linda. De las que me salieron mejor. Hubo otra parte de la camioneta, otra sí, tijera. Sí, un par de. Tengo un par de tijeras, de media chilenas, tijera media ahí en diagonal. Pero sí, sí. Creo que acá en Everton también hay otros que recuerdo que por ahí no están filmados, que fueron muy lindos, de lejos. Después muchos de jugada también, pero por ahí la más vistosa fue esa. Y después no, de mi carrera no sé. Hay varios, ¿no? No lo puedo ni mostrar. ¿Los tenés contados los goles? No, Fede Reichen es el que lleva todas las estadísticas. Andaba diciendo que ahí estábamos ahí con 50 y pico goles cada uno. Si no me equivoco, más, como 70 goles cada uno teníamos. Y estábamos los dos ahí, con Julián también, que había hecho muchísimos. Si no venía ahí segundo o tercero, estábamos los tres ahí. ¿Fede lleva todas las estadísticas en los partidos? No, es increíble en la cabeza. Fede se sienta acá y te dice junio del tal año. Lo vamos a invitar a Fede y le sacamos todo. Y, pero se te lo va. Ponemos a prueba. Fede él se va ahora justo a Europa. Se nos va, pero sí. A la vuelta. A la vuelta. Bueno, a ver, los invitadores están en Europa. Yalet también está en Europa. Claro, sí, se van a encontrar. Y recién hablamos en el corte. Después del ascenso, de la permanencia, que cada vez el club se mantiene más y cada vez mejor, vino el Chino Benítez con los dos hermanos. Estaban los tres jugando. Los tres, ¿Qué, sí. ¿Qué dejó el Chino en el club? ¿Qué te representó a vos? Porque también hincha de Estudiante también. No, bueno, yo lo conozco de chico, de inferiores, ¿viste? De 79, 81... Más allá de tener esa diferencia de edad, nos conocíamos. Bueno, después nos seguimos viendo por medio de otros amigos, jugando algún que otro partido también. Una profesionalidad, o sea, ¿cómo te puedo decir? Nosotros ya, siendo un club amateur, tratabas de hacer las cosas lo más profesional posible. Y el chino es como que cuando vino, todo se hacía cada vez más profesional. Y él, digamos, obviamente se tuvo que adaptar a muchas cosas amateur nuestras de la mejor manera, pero desde implementó el ejemplo. sí, implementó, por decir, ¿no? Pero qué sé yo, por decir, no sé, teníamos dos bidones llenos de hielo todos los días que terminábamos de entrenar. Claro. Y ellos, él nos son 15 contaba, años en primera, ¿no? Claro, nos contaba, dice, no, esto, olvídate, esto, termina de jugar, lo primero que tenés que hacer, ya está, mañana estás nuevo. Y claro, son ayudas que esos, viste, tips que te, claro, que te marcan la económicamente, ¿no? Por ahí no es la fortuna, viste, era ir a comprar unas barras de hielo, y después ni eso, porque poníamos botellas en el freezer de un día para otro y ya estaba. Y bueno, nos ayudaba mucho, previene un montón de lesiones, y bueno, ahora lo con Walter lo queremos implementar, obviamente para el próximo federal, ya lo íbamos a hacer ahora, pero bueno, se convirtieron los bidones en tachos de basura, así que vamos a ver si lo volvemos a hacer. Bueno, mejor para la limpieza del predio. El club, evidentemente, con el crecimiento que tiene, en todas, todo lo que es el predio, tiene que apuntar a ir mejorando un montón de cuestiones profesionales. Y que te venga un jugador con la trayectoria del Chino Benítez, campeón de la Libertadores, jugar 15 años en primera. Y bueno, y otra de las cosas, aparte de que todos sabemos que vino por los hermanos, pero también podrían haber ido a Deep, y no fueron. Vinieron a Everton. Entonces, cuando venía la gente a verlo solamente a él, cuando venía los periodistas a verlo a él, yo creo que el club abrió su puerta, y se mostró, sí, muchísimo. Y él estuvo a la altura. Y estuvo a la altura. Y bueno, y son esas cosas que bueno, después que te llamen Gimnasia o Estudiantes para jugar amistosos, que seamos siempre el primer invitado. Nosotros siempre bromeamos, pero medio broma, me sepa. Hoy Everton es el tercer club de la ciudad. Sí, no, yo lo digo, pero seguro que es el tercer club de la ciudad. Pero no hay otro de, sacando Cambaceres y Villa San Carlos, que son de otra ciudad. Sí, pero me parece que hasta el club ya le puede pelear mano a mano a Cambaceres y a la Villa. No sé la Villa, no Cambaceres, si público, pero... Sí, obviamente el público es otra cosa. Son dos ciudades. Hoy la Villa está en otra situación. También ha estado en las malas. Cuando digo en las malas, digo en la D. En la D. Sí, sí. Cambaceres está peleando para no descender. En la D. Son equipos que se rigen mucho con el tema económico. Y bueno, nosotros creo que si no nos vamos de... A ver, en categoría hoy Cambaceres es la misma categoría que juega Everton. Sí, sí, o sea, a nivel sí, porque el argentino B es la C. El argentino A sería una B metropolitana. Bien. Y los dos alimentan al Nacional B. Nacional B. Así que sí, es más, hemos jugado contra ellos amistosos y nosotros sin entrenar y ellos bastante entrenados y no se ha visto diferencia. Y bueno, yo creo que cuando la pelota rueda y entra en la cancha puede pasar cualquier cosa. Hace poco empataron unos chicos con Gimnasia y... Yo justo estaba de vacaciones, pero me comentaban que era casi todo el plantel titular. Sí, sí. Mejor dicho, eran suplentes, pero eran todos jugadores. Todo profesional. Entonces, no es que estás jugando amistoso con cualquiera. Y eso es lindo, por un lado, porque, repito, invitan a Everton, se habla de un comportamiento, se habla de un nombre, de una institución, y todas esas cosas no son porque sí. Y no vinieron porque, no sé, se levantó hay un trabajo Alfaro, un dirigente, cualquiera, y dijo, mira, leí Everton en el diario. Invítalo. Sí, vamos a invitarlo. No, hay, obviamente que hay un montón de contactos, pero también tiene que ver con toda una trayectoria de los últimos años, a que ver, creció mucho. Hubo una previa a ese partido de Estancia, que fue el partido en el Pachi Funes, cuando Gimnasia tenía que recuperar fechas. No, que tenía que limpiar fecha de suspensión. Limpiar fecha de suspensión. Hubo un partido de las estrellas organizado por ustedes, bueno, donde fueron jugadores de Gimnasia Estudiantes. Claro, bueno, eso fue una. Lo organizamos con Walter y con Walter Minella y el Gato García, entre los tres. Una idea que, bueno, dijimos, empezamos a meterle y, bueno, la verdad que. Vieron varios. Un éxito. Me sorprendió Zarif. Bueno, no sé cómo llegó Zarif acá. No, porque estaba haciendo el curso de técnico acá en la escuela donde Walter era profe. Bueno, Saja viene por eso también. Exacto, o sea, iba a Wed, que no jugó, pero vino también por eso. Y yo creo que nos apuramos cuando lo hicimos, porque había que hacerla. Y tuvimos mala suerte, justo. Había Saja tenía que jugar un partido importante con Raz, exactamente, final, pues, por ejemplo, Troglio tenía, le habían internado al padre de urgencia la noche anterior, iba a venir, y después, bueno, justo estaban invitados varios, por ahí no venían, pero cuando me fui preguntando por qué no habían venido, no fueron excusas, sino fueron, no, viajó a tal lugar, estaba en otro lado, claro, tenía ganas, otros compromisos, es muy difícil. Hoy, aparte de por sí lo que es el fútbol argentino, que no sabemos ni cuándo se juega, ¿no? Pero era muy difícil. Bueno, se dio esa vez, ojalá que lo podamos hacer de vuelta. Para sí, hacer. Aparte de una fecha difícil, diciembre, dejan de jugar, se van de vacaciones. Bueno, un montón de estudiantes me decían, no, ya está en el pueblo. O sea, ya se habían ido. Sí, o sea, se van, el otro día ya se van. Claro, el Chino Rosales, que es muy amigo de Chape, no, lo había traído a él y bueno, todos los que más o menos estudiante podía traer. Bueno, el Chino vino por los hermanos, entonces no, ya se fueron todos, estaban todos de vacaciones, así que, pero bueno. Aquí estuvo Mariano Mesera, el Indio Ortiz de los ex, y estuvo a Mendoza de Gimnasia. Mendoza, que... Mazuco, Mazuco de Estudiantes, el Chino, bueno, Rosales, varios. Todo lindo, se puede. No, todo muy bueno. Se podría organizar, vinieron representantes de otros clubes de la liga, tanto Giorgetti y Serrano de Alianza, vinieron chicos de Adip. Bueno, la idea era, viste, tratar de hacer un poco. Salió muy bueno, estuvo muy bueno. Salió lindo. El otro día hablando con la gente de hockey, le decía eso, a Javier creo, le dije, tienen que hacer algo parecido con la cancha y por ahí alguna leona o algo por el estilo. Y tenemos acá dos, ¿no? Y tenemos Majo. Bueno, Majo, Vicky, que ya jugó en el club. Vicky, que jugó en el club. Y bueno, por ahí. Fijar bien una fecha donde pueda. Se podría. Y son ideas que tienen que estar constantemente en la cabeza de todos y bueno, tratar de que todo quede para el club, ¿no? Que es la idea. No, aparte, cuando el club muestra esas cosas, es por eso después te invitan, por eso después salís en los medios, por eso te pasa una tele o te sale el diario con una nota. Hace unos años el diario no iba a sacar una nota de media página sobre una cancha de hockey. No. De ningún club, no de Everton, de ninguno. Y hoy se ha conseguido. Sí, no, eso es muy importante y bueno, recién lo hablábamos. En la zona sur allá de la ciudad está teniendo un crecimiento muy grande. Cada vez hay más gente que se va a vivir para aquel lado, hay más barrio, más casas y yo creo que va, si no es este año, el año que viene va a explotar. Tenemos que estar preparados como club para recibir todo eso. Sí, mi miedo lamentablemente es ese. De que no estemos preparados como institución, sería un pecado, ¿no? Así que bueno, hay que poner manos a la obra y bueno, ver qué necesitamos más metros, ¿no? En el club. Porque cuando yo le cuento a la gente que el predio está quedando chico, ¿cómo le va a quedar chico tantos predios? Si está quedando hoy chico. Hoy estábamos hablando de eso, que antes entrenábamos, teníamos una sola cancha y una atrás, y hoy tenemos cuatro canchas, esto, el otro, y no se punta. Sí, no, era increíble. Bueno, un poco para sacar el tema, todo este crecimiento del club, sobre todo los logros de la primera, vienen todos acompañados, tienen casi todos los mismos nombres. ¿Sí? Hay un grupo que se formó en primera y que va llevando campeonato a campeonato, que va la poniendo, formación se repite. Va poniendo al club en los primeros escalones. ¿Es un poco la fórmula de este equipo? Sí, cada vez somos más viejos esos. Yo creo que es todo. Bueno, te lo decía. Yo jugué con Gustavo, que hoy sigue en el club. Marcelo, que es el presidente de la liga, pero está es uno más de nosotros. Y bueno, y vos, este, el club es una familia que el que siempre están las puertas abiertas, o sea, el que quiere venir siempre va a estar, van a estar las puertas abiertas, y el que se va solo. Pero siempre Everton tiene esa cosa que la gente vuelve a Everton. Ah, eso iba a decir. El que se va con ganas de volver. Porque exacto. Después cuando está en otro lado... Siempre, siempre. Sigue conectado de alguna sigue manera. Conectado. Siempre. Vengas de otro club, se le abren las puertas, todo. Y el que se va... digamos que el que se va bien de Everton... es muy difícil que se vaya mal alguien de Everton. Y el que se va mal, bueno... es porque por ahí no está dentro de la filosofía del grupo, de la filosofía. Nosotros tratamos de hacer... siempre la misma filosofía, y sí, después se dio un grupo de amigos que llamamos nosotros siempre, porque hace ya van a ser 7 años que son los mismos nombres, y bueno, fueron creciendo, fuimos creciendo todos, de chicos que primer campeonato en 2010 tenían 20 años, 19 años, caso Carlitos Juan Cruz, Carlitos Simino, ¿viste? Eran muy pibitos, y bueno, y hoy son referente. Una de las, sí, ya son referentes, ya ellos no tienen que llevar a nosotros, que somos los más viejos por ahí, porque más allá de la línea que podemos llegar a bajar, la bandera son ellos también. Entonces, bueno, es la bandera, que son los que siguen. Claro, o sea, son los que tienen que seguir. Y bueno, esperemos que no se pierda eso. Y una cosa que hablamos el otro día, pero con Gustavo lo vimos hablar también, es que todo esto que está proyectando el club ha hecho que otros clubes de La Plata, bueno, intenten subir, sí. O sea, levantó la vara Everton, sí. Para bien, ¿no? Sí. Para bien de la liga, para bien de todo. Sí, sí, a mí me sorprende, bueno, volviendo al tema de los medios, pase a la liga que muestra muchas cosas eso, de esas, cuando vos ves las canchas de la liga, que hay veces que cada vez tienen más pasto, vos te das cuenta que los equipos cada vez quieren jugar más al fútbol. Yo viví la otra liga y era difícil también salir campeón. Y bueno, sin ir más lejos, el fútbol de antes era muy distinto y hoy es otra cosa. Y después se profesionalizó mucho en el tema de los entrenamientos, de cómo se entrena, de cómo se juega, de cómo se te alimentás, de cómo, o sea, no es más entrenar entre cuatro arbolitos en el medio de un parque. Me como los ravioles del domingo y a jugar. Claro, no, se está. Y vos tenés que. Nosotros hace años que lo estamos haciendo, y bueno, ya hoy no es más Everton, lo pasa por arriba tal porque es Everton. No, vos te vas a enfrentar con otro que está entrenando igual que vos. Por eso digo, se subió la vara. Y se subió la vara y volvemos a lo de gimnasia. Te encontrás en un partido bueno, muy bueno tuyo contra un medio desganado de jugadores profesionales de gimnasia y hiciste un 1-1 contra Cambaceres, contra Villa San Carlos, lo mismo. Y bueno, te puede pasar que Everton un día se levantó más o menos y juegue contra un equipo que por ahí no es de los más grosos de la liga, por decir algo, y te saque en punto. Qué bueno eso, pues los demás clubes intentaron de imitar, se emparejó mucho todo, y bueno, pero bueno, siempre hay que tratar de dejarlo a Everton. ¿Cómo ves este año el plantel? ¿A ustedes cómo lo ves ahí en el torneo? Mira, yo creo que arrancamos bien. Tuvimos mala suerte en la segunda fecha con Brunsen sobre la hora, que nos hacen un empate de otro hasta partido. Hasta ahora tres partidos visitantes. Creo que vamos a seguir, si cuatro, seguimos así, cuatro. En la fecha que viene, por ahí no. Vamos a ver si no sabemos todavía, pero bueno, si llegamos a salir campeón arrancando cuatro o cinco partidos visitantes. El otro va a ser todos locales, ¿no? Claro. La vuelta, bueno, sí. Pero vamos a apuntar a este, el otro tenemos el federal, sí. ¿Viste? No, lo veo bien, lo que pasa es bueno, hay muchos jugadores nuevos, Matías Mazzacane que volvió al club, está Nico Grasso, el hermano de Matías, bueno, está jugando el Rusito, que es otro de los chicos que el año pasado estaba con nosotros, pero por ahí no había tenido tantos minutos. Muchos jóvenes. Muchos jóvenes, bueno, estamos tratando de acomodándonos, y también para ellos es un impacto. Volvió otro joven, ¿no? Julián Birondo. Sí, Juli volvió, por suerte volvió con el ángel de él, con el gol, más allá de, bueno, después de la expulsión, pero bueno, sí, lo necesitábamos y creo que lo vamos a necesitar después para el federal, para todo. Tiene que volver Catriel, tiene que volver el Negro Ibáñez, hay varios que tienen que volver, creo que ahora por lo menos lo que es el campeonato local, lo vamos a pelear. Se jugó de visitante con Branson, por importante, de visitante con Criba, otro rival importante. Sí. Bueno, ahora viene una seguidilla que si queremos, creo que si queremos salir campeones tenemos que hacer, sí, vamos por los primeros 3 puntos, no me voy más allá, pero tenemos que fomento. Hacer muchos puntos. Próxima fomento. Fomento, sí, no. No se sabe dónde. Sí, no, pero... no, como viene la cancha, aparentemente va a estar, ¿no? Veremos. Esperemos que sí. Bueno, Mono, algo que siempre hablamos nosotros, que cuando cerramos un invitado nos gusta que se exprese, es la frase que dijo aquella vez Gustavo en una carta, el orgullo de pertenecer. ¿Qué representa para vos el orgullo de pertenecer? Y bueno, te lo dicen las mismas palabras, ese amor y... asociado con la palabra orgullo también, y la pertenencia al club, el dejar todo por la camiseta, desde el primer día de entrenamiento hasta el último minuto del partido que jugás el sábado. Y bueno, en el caso mío, ir un poco más allá también con el tema de meterme en otras cosas que tengan que ver con el crecimiento del club, por algo esta charla también, ¿no? Y bueno, hay, todos no podemos pretender que seamos iguales. Hay jugadores que son solo jugadores, hay compañeros, ¿no? Que solo el orgullo de pertenecer es jugar, y bueno, para los demás por ahí son más cosas, pero bueno. Hay algo que, bueno, el espacio de la prensa del club lo estaba manejando hace... Bueno, lo sigue manejando el Mono, ¿sí? Nosotros no, estamos dando la mano ahora. Ahora no. Ahora me está dando toda la mano. Porque... Bueno, pero en su momento... Y bueno... Todo lo que se querían contactar con el club recurrían al Mono, porque el Mono era el que llevaba adelante todo esto. Y la verdad es que gracias a él muchas veces nos mostramos al exterior, sí. Porque él le daba su manija cuando tenían tiempo libre de laburo, de entrenar. Él le daba la manija que necesitaba el club, capaz que para algunas cosas no se podía mostrar, así que bueno, ese espacio poco... también es parte tuya, porque es lo que hace tiempo que el club viene necesitando, capaz mostrarse un poco más. Sí, yo creo que, a ver, todos los clubes empezaban a tener el Twitter, el Facebook, y bueno, dije no lo pueden tener. No. Y bueno, inclusive con el ascenso empezaron a felicitarnos desde el Everton de Inglaterra, desde el Everton de Chile, y yo creo que era la mejor opción para mostrarlo, y aparte pensando en que venía el federal y necesitábamos No, hoy en día no podés estar afuera de nada. Vos cuando no. te mostrás por algo te mostrás y estás todo hablan de Everton por eso, entonces era como una muestra de todo, y bueno, sirvió muchísimo, tal es así para la gente de hockey, para todos. Vos hoy estás utilizándolo como medio el Everton para las chicas de hockey también, todo, y creo que tiene buena repercusión, y llega inclusive, está lleno de periodistas que levantan de ahí, así que desde ahí. Y bueno, ya ese era el fin. Incluso de un Twitter de hinchas del Everton de Inglaterra levantaron una foto de la bandera que prestamos nosotros cuando fue los Juegos Olímpicos en Río. Claro. Que llevó meme, ¿no? A todos los partidos de hockey. Hinchas del Everton de Inglaterra ellos levantaron. Si no me equivoco, lo había retuiteado yo, pero por haberlo visto por ellos. Bueno, pero lo habían levantado por ellos Everton en Inglaterra. Y yo me quedé, mira vos. Una bandera. El señor de Everton de Chile vino gracias a un contacto que hicimos por el Facebook. No encontraban partido y bueno, recurrieron al club y el club obviamente le abrió las puertas. Genial. Pero bueno, está para eso. Eso nos gusta que escuchen la radio, que la gente se cope, que mande un mensaje, que tire una idea, como tiramos ideas acá nosotros. Se pueden tirar ideas, se hablan, se pueden hacer. Y así vamos haciendo un poquito del club más grande, entre todos. Así es. Bueno. Yo creo que va a crecer muchísimo, así que... Vamos a ver ese crecimiento. ¿Sí? Tenemos que proyectar el crecimiento acá a los próximos años, seguramente. Se va a dar. Bueno, agradecemos, Mono, tu presencia acá. Gracias a ustedes. Agradecemos los goles, agradecemos... los goles que van a seguir viniendo. Todo. Ojalá. Sí. Cuerda para rato, ¿no? ¿Cuánto queda? Y bueno, no sé. Vamos a ver si terminamos este año después de... Todos los años digo lo mismo. Todos los años son el último. Bueno, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, seguimos. Gracias, Mono. Chao, gracias. Hace única tu noche.

Eso es falta de radio, falta de aire. Al Twitter, Everton Radio Oc, nos puede mandar también un mensaje para los chicos. Y si no, en la página web www.clubevertonplata.com. Digo algo, Vanega, siempre me queda la duda: ¿Everton Radio Oc o Everton Radio OK? Everton Radio Oc, argentino. OK, estamos en otro país. OK, entonces. OK. Bueno, comentar que terminó la jornada solidaria que estábamos haciendo de colecta de útiles. Para los chicos del barrio de las 6:30 y para el comedor del Padre Cajade, terminó la colecta. La verdad que se juntaron varias cosas, mucha gente se acercó preguntando a ver si se extiende. Vamos a recibir igual las donaciones para todos los chicos. Seguramente mañana se van a estar entregando en los chicos de infantiles o de juveniles, van a entregar las cosas a las madres que van a venir al club. Así que bueno, muy contento de poder hacer esto por primera vez. Me parece que yo estoy en el club acá. Se hace esta colecta. Y la verdad que tuvo linda repercusión. Estaría bueno que después, a lo largo del tiempo, podamos hacer más y mejores. Es la función del club, ¿no? Hacer lo que hablamos recién también con el mono. En pocos años la parte sur de La Plata va a crecer mucho, porque ya hay un loteo enfrente del club, un loteo bastante grande. Y está bueno que el club se acerque al barrio y que el barrio se acerque al club. Y para eso, bueno, se realizan estas colectas que hacen bien a todos. También comentar que las chicas de hockey están también recolectando palos de hockey. Sí, hay muchas chicas que empiezan y que no cuentan con herramientas para poder practicar. Es algo que se hace todos los años. Hay chicas que van dejando el palo, crecen. Tienen que comprarse un palo más alto, más largo. Bueno, para las más chiquitas sería, o para las más grandes también, para aquellas que empiezan y no tienen capaz la herramienta para poder practicar. Normalmente las nenas nuevas arrancan un periodo de prueba de un mes y no se compran porque quizás no les guste la actividad. Entonces, claro, siempre hay palos. Esta vez entran tantas nenas que hay faltantes. Escasean. Bueno, así que se pueden acercar al club, las pueden llevar a cualquiera de las chicas que esté por ahí, seguramente. Donde se está construyendo ahora la cancha, que se está construyendo lo que serían los bancos, ahí va a haber gente seguramente. Y también pasaron el contenedor, lo pasaron de donde estaba de la antigua cancha ahora está en la cancha de sintético, al lado de la cancha. Así que bueno, ahí se puede encontrar la gente en el contenedor de azul, la gente de hockey. Que pronto bueno, será azul y amarillo. Pronto. ¿Qué, se va a pintar? Se va a pintar, obviamente. Ah, mirá que bien. Bueno, mejor. Va a quedar más lindo. Con una buena cartelera, con el escudo, con todo, ya está. Mirá que bueno. Bueno, vamos a estar subiendo una foto entonces. Después vamos a hablar un ratito de hockey, pero que estuvo un fin de semana movidito. ¿Movido? Movido. Gimnasia, La Tira B que jugó en Chascomús, y Gimnasia que visitó el Pachi Funes. ¿Se quiere ir, Mostaki? Sí. Mostaki no deja los palos, deja los pelos en la cancha. Mirá, perro. Arrancó su último. Ella los dejó. ¿Cómo andan? Bien, todo tranquilo. ¿Bien? Todo bien. Se habló mucho en la semana de esta entrevista. No. Te comento porque en el grupo de juveniles, no sé, viste, hay muchos técnicos que... El técnico que vos tenés sentado a tu izquierda trae controversia, ¿viste? El señor... No entiendo por qué. Bueno, hay mensajes, ya llegaron mensajes de todos lados, diciendo... ¿Se pueden leer? Sí, hay uno que dice que es el primer bilardista tripero que hay en La Plata. Uno estuvo sentado en el banco del director técnico de gimnasia hasta hace unos meses, que siempre se confesó bilardista también. Sí. Que hace poquito dejó de trabajar en Tigre. Bueno, es un referente para el Troglio. Un referente para por los subcampeonatos, sobre todo. Bueno, ¿cómo andan? Esa ya es una gastada que... ¿Cómo andan? Todo tranquilo. ¿Bien? Todo bien, sí, por suerte todo bien. Bueno, cuéntenos un poco cómo viene el año. ¿Hace cuánto que están en el club? Yo hace ya 10 años. Arranqué con Omar Varela. Con Omar Varela en el 92. Omar vino con todo. Ahí arranqué con él ese año. En la categoría 92. En la 92, era quinta. Pero ya había estado dos años antes en séptima y octava. con el chino. ¿El chino? Como profe. Rastelli. Rastelli. Ahí estaba como profe. Ah. Lo ayudaba a él. Un día me dijo, mirá, agarré un trabajo en... Creo que fue en El Porvenir, no me acuerdo si en El Porvenir o en... O en Villa San Carlos. Y me dijo, ¿te animás ahí a darle solo? Y yo primero le dije que sí, después medio me asusté. Y bueno, arranqué solo y ahí empecé. ¿Solo como DT? Solo como DT. ¿Sin ayudante, sin nada? Era DT, ayudante era todo. Claro, todo. Me daba una mano Fer, también él estaba en una categoría creo que más grande. No me acuerdo si más grande, más chica. Más grande. Más grande y bueno, ahí arrancamos. Y al año siguiente ya tuve la 92 con Quinta. Bueno, a ver si entiendo, la llaga fue así, Varela te vio dirigir en algún lado y te acercó al club. No, ah. el que me acercó al club fue el chino, Rastelli. Él tiene la culpa de que esté en Everton. Bueno, si tengo que buscar el culpable, ya notamos la dirección. Sí, él me acercó al club. Bueno, y Fer, ¿hace cuánto que está en el club? Me parece un poquito más. Sí, estoy del año 98. Yo traje a mis hijos a jugar y bueno, y ahí a los 6 meses me dijeron si quería dirigir una categoría. No zafa ningún padre, trae a los hijos. Sí. Y empezamos ahí dirigiendo infantiles, que era la 91-92, que se estaba armando la pre-promocional. Y de ahí hasta... A ver, se puede decir que Fernando trajo suerte, pues vino en el 98 al club, y a partir de ahí el club pegó unos saltos enormes. Sí, estuve en la inauguración del decanómetro, de la cancha de 11, en el 2005, en todo. Estuvimos ahí. También los éxitos contar, deportivos. Nos puede contar historias como Omar. Omar contaba la historia de... ¿Cómo entrenabas vos, Fer? ¿Tenías lugar? No, nosotros teníamos la canchita nomás de 29 y 78 y entrenábamos todas las categorías ahí, infantiles. Juveniles empezó... En el Parque San Martín. Digamos, sí. El 2001 empezó Juveniles, que empezó la liga con el tema de Juveniles y empezamos. Siempre digo que en Everton jugó Franco Musi en la 92. Siempre recuerdo lo mismo, Fer. No, él se adjudica que Franco Musi está en primera. No, yo no me adjudico. Jugó conmigo y jugó de 9. No jugó la chancha como jugador en San Lorenzo. A ver. El otro día vino la gente de Crim y ellos se van a gloria en haberlo tenido a Guido Carrillo. Bueno, nosotros Everton jugó Franco Musi y jugó en Everton. Lo sacó ganando. Lo sacó hoy, bueno. Salimos campeones. Hoy titular en San Lorenzo. Exactamente. Musi, indiscutible titular en San Lorenzo. Sí. Bueno, y además Fer, sos secretario del club. Sí, soy el secretario del club, así que estamos en eso. De hace un montón de años también. La mayoría de los amigos que están, estamos pasando por distintos cargos directivos y vamos colaborando. Se colabora de donde se puede. Claro, como todos. Con el trabajo también, hay veces que se puede colaborar más. El año pasado no colaboré bastante con los amigos ni en la... Y en el anterior tampoco, porque el trabajo no me dejaba. Y este año arreglé un poquito para ayudarlo al guirardista acá al lado. Para estar en tanto esa... la fama que te hace. No sé por qué metí en el guirardista, la verdad, no sé. Mirá, por el Gatorade, de ser dicho que tuve de ayudante de 2 años. Yo fui criado por Pablo. Lamentablemente bueno, fui criado ahora entiendo, ahora entiendo la capacidad de técnico que tiene. Como jugador era buen periodista. lo tuve técnico. Usted juega de 4 a 4 y media, más o menos. Pablito me hizo jugar de 2, de 4, de 8, de 5. Por eso no rindió ningún juego, por eso no jugó más, nunca. De 5 jugaste un solo partido. Sí, igual, la final. Justo, un solo partido en la fila. ¿Y cómo salieron ese partido? Perdimos por penal. Perdimos por penal. Bueno, está bien. Igual Marcelo, una anécdota también. Salió campeón en el 2014, recién dio la vuelta. O sea, ¿de cuántos años? Así que. Dio tanta, güey. 2007, 7 años tuvo. Bueno, hubo que trabajar. Era un jugador más ese día, era un jugador más. Y adivina quiénes estaban de ayudantes del señor cuando salió campeón. Gando y Tincho. Algo le teníamos que enseñar también. Claro, él nos enseñó mucho, nosotros le teníamos que enseñar también. Le devolvieron gentilezas. Bueno, ¿y Mati? Bueno, yo el año pasado. Un poco pues, a estar alejado del club porque estaba en Estudiantes, decidí por una cuestión de sentimiento de querer ayudar a las juveniles. Y bueno, me tocó con Matías Ortiz, que bueno, la verdad que... Lo siento mucho. un fenómeno, la verdad que un amigo mío que me ayudó mucho, me enseñó también, que hoy en día tengo una relación de amistad. Y nada, le agradezco también por hacerme un lugar ahí. Y bueno, ahora este año estamos dando el segundo paso, digamos, ayudándolo a Pablito y a Fer en lo que se pueda. Muy bien. Igual lo dirigí a Mati en la 96 en infantil, ¿eh? Es así, es una rueda. Cancha de 7. hay una conexión. Yo me acuerdo cuando... No se va nunca la gente del club. Se queda y se recicla. Me acuerdo en un lugar, en otro, pero se queda todo el mundo. Me acuerdo que dejé de jugar y a los 6 meses aparezco por el club y lo veo a Pablito, que tenía 40 chicos. ¿Te acordás? Estaban 97, 98, todos juntos. Fue justo un año que se juntaron esas dos categorías, como si fuese cuarta, pero en quinta. Eran 40 pibes, me volví a loco. Eran 40 con 40 complicados. Le digo, Pablito, ¿necesitas una mano? Yo me veía más pelado, ¿viste? Pablito, ¿necesitas una mano? Sí, me dice. Bueno, si querés, me dice. Y ahí arranqué. Y bueno, así es. Es, me parece, un poco Manega, todo. ¿Usted, usted le invitó al señor para divertirse? ¿Para desquitarse de algo? No. Nunca. Pasa que en ese año era la sub-17 y la 97. En esa categoría se juntó dos veces, entonces claro, la liga armó otro campeonato para la sub-17, nada más para la 98, y ese año salió campeón la 97 y la sub-17. Los dos campeonatos. Muy bien. Excelente. No sé si tanto por Pablo. Lo tienden de defensivo. No sé por qué. Se puede defender al aire. Está. A ver, acá todos los técnicos que han venido dicen que respetan la filosofía del club, sí, de jugar la pelota contra el piso y salir jugando de atrás. ¿Cómo va a ser defensivo el señor? No lo creo. No, igual los equipos se arman de atrás. Hay video, hay video. Se arman de atrás para adelante los equipos. Ahí empiezan las controversias, ¿viste? Él juega un fútbol lindo, ofensivo, pero arma siempre de atrás para adelante. No. Esa es una frase hecha del fútbol, no se arma de atrás para adelante, ¿no? En el básquet te dicen que lo primero es la defensa. Sí, igual acá el cuerpo técnico lo banca, ¿eh? Al menos no. Yo, no sé Gamba, ¿qué opina al respecto? Está bien, Mati tengo con mucha confianza. Sí, la defensa ahí está, son defensores. Si es así, debería ser la valla menos vencida. El otro día Fer quería poner una línea de 3 y lo miré como diciendo, Fer. No, pero le hicimos, faltando 3 minutos. No me consultaron igual, porque yo estaba afuera, estaba echado. Le hicimos ahí. Encontré el ayudante perfecto, me parece. No, terminó el partido y me dijo, ¿el chino jugó de 8? Sí, jugó 5 minutos, de 8 ahí, jugamos con línea de 3, había visto, ya estaba agarrado el alambrado ahí arriba. Pero debe ser la valla menos vencida. Dale, este año no arrancamos muy bien, pero sí, el año pasado no nos metieron mucho gol. ¿Cuánto nos metieron? 6-7 goles. Creo que nos metieron 7 goles en 7 todo goles el torneo. En todo el torneo. Quiere decir que el sistema defensivo funcionó. El año pasado sí. Bueno, los chicos que están escuchando a la quinta, así que pónganse la fila, no sean más goles, porque si no. Pobre los chicos, no tienen la culpa de tenerlo a ustedes. No, pero lo vamos a ir acomodando, sí. No, además esa categoría viene, pobre, de años anteriores. Y no tuvo buenos técnicos. Tuvo otro bilardista también. Tuvo otro bilardista ahí metido en el medio. Son los mismos chicos de siempre. Sí. Más grande, ¿no? un año más grande. Nada, bueno, a ver, como verás, Marce, capaz que los que nos están escuchando se dan cuenta que entre los técnicos de la categoría tenemos buena relación, buena onda. Y está bueno para poder entender qué es lo que pasa en el club, qué es lo que se genera en el club. Porque si bien todos venimos acá capaz por un interés de hacer lo que nos gusta, que es dirigir, se quedan. La gente se queda, nos quedamos y empezamos a relacionar entre nosotros, se forman amigos. Si bien no se pagan los asados que se deben. Y eso es verdad. Hay uno, bueno, Néstor está debiendo un asado, con achura, con todo, y los coordinadores también. Y el presidente está debiendo unos patis también, que dijo. Bueno, por eso, se abusan de la buena relación. Y además, acá tenemos cuando dijo Néstor, ¿a quién se refiere? Néstor Crosolo. Ah, está bien. Sí, Crosolo debe un asado. ¿Por qué? Porque en la primera fecha, todas las categorías juveniles ganaron. El asado era si ganaban todas las categorías. El asado era si todas las categorías ganaron. Y contra Porteño de visitante, el club sacó los 16 puntos. Así que. ¿16? 18 puntos. Los 18 puntos. Así que a partir de ese momento, Néstor debe un asado. Y acá hay un culpable. ¿Volvió a comunicarse con el club? ¿El señor Crosolo? No, si está. Mira, cada vez que se habla en el grupo de juveniles. Está de vacaciones. Sí, siempre dice que tiene otro compromiso, no sé. Tira la pelota afuera. Y acá tenemos un cómplice de Crosolo. Ahora, hubiese puesto un seguro que sea, de que si ganaban todo pagaba. Tenemos un cómplice de Crossolon, que es el señor Mortacchio. Estoy en todos los líos yo. Muchas veces ya, dos o tres veces, se han sacado todos los puntos en todas las categorías. Y la quinta, sorpresivamente sobre el final, empata. Entonces, nada, pero no existe eso. El jugador es leal, nadie se empata a propósito. Bueno, los jugadores sí, pero los técnicos no sé. Después, ese día a la noche lo vieron comiendo un asado con Néstor, por eso. Claro, ese, se lo pagó ahí. Mirá, el otro día en Porteño íbamos ganando bien 3-0 cómodo y terminamos 3-2. Ajustadito, casi se pierde el asado. Sí, casi. Estaba esperando el llamado. Es más, por ahí el señor Crossolo llamó por teléfono a la gente de Porteño, ¿no? Y yo creo que estaban incentivados, me parece. Sí, también me parece que estaba incentivado otro muchacho. Pablito estaba incentivado también, pero bueno, no pudo hacer nada, los pibes tenían ganas de ganar. Bueno, volviendo a la historia del señor Mostacho con el club, que lo acercó el señor, dijo, Varela no. No, Julián Rastella. Julián Rastella. Varela lo sufrió después. Claro. ¿Y qué notás un cambio entre el Pablo que entró al club y el Pablo de ahora? Sí, totalmente. Así que, menos pelo, que... sí. Nada, nada que ver. En el medio pasaron un montón de cosas. También me formé, hice el curso de técnico. Sí, hay un cambio. En la escuela Subeldía lo hice. Si es defensivo como Bilardo, lo voy a haber hecho. Sí, un año en Subeldía y un año en la otra. Usted empezó, señor Mostacho, cuando no había ni canchas en el club, me dice. Exacto. Entrenábamos en el Parque San Martín. Hacíamos los días de físico, hacíamos en el Parque Saavedra. Y los días de fútbol íbamos a la cancha del Parque San Martín. ¿Cuántas historias parecían contadas estas estos? Hacíamos fútbol. Ahí iban los chicos en bicicleta, llegaban en bicicleta. Pagaban la cancha a los chicos, llevaban la plata para pagar la cancha a los chicos. Ahora también tenemos a veces la dificultad del predio, capaz que llueve, capaz que... Y pasa una semana entera que no entrenás y tenés que recurrir a una cancha de fútbol 5. Muchas veces los chicos ponen de su bolsillo y eso también, viste, complica los trabajos en la semana, sobre todo para... Una de las cosas que se ha charlado después de hacer la cancha de hockey es que estaría bueno que una de las canchitas de 7, aunque sea para entrenar, sea de sintético, para fútbol, ¿no? Obviamente. Y bueno, ese es un proyecto a sentarse y hablar, ¿no? Otro proyecto a futuro que va a hacer crecer al club. Y bueno, vos, Fer, que... Lo que sí que no cambió, Pablo, porque lo echaron siempre, así que desde que entró hasta el día de hoy sigue puteando atrás del alambrado en todos lados. ¿Es verdad eso? ¿Te echan sí. muy seguido? No, me echan tan seguido. El año pasado me echaron dos veces, creo, y bueno, este año ya arranqué con un... Segunda fecha ya me echaron. ¿Cuánta fecha? Una. Ah, bueno, zafó. Y Fer, que también hace muchos años que está en el club. ¿Qué? ¿Hay un choque de ideologías ahí con Pablito? Sí, si me decís, yo quiero jugar con tres delanteros. Pablo no. Viejo, un 4-4-2, ¿eh? O un 5-4-1, ¿cómo juega? Pablo de meter los 8 abajo. ¿Sí? No, nada que ver. Partido. Bueno, partido acá está. El conductor te puede decir, vos partido estaban los 10 abajo, un poco más. No. Vamos, por ahí si vamos ganando y estamos apretados, sí, pero no. Pasa, también hay veces los jugadores que podemos tener y todo. Nos vamos acomodando. Pero me sorprendió este año porque dijo este año íbamos a jugar con 3 delanteros, así que estamos buscando la forma. Sí, este año estamos queriendo dar una vuelta más, sí, ser un poquito más ofensivo. Jugar con 3 delanteros significa jugar con una línea de volante de 3, o sea, sin doble 5, con un 5 solo, a la antigua. Exacto. Y de ahí estamos buscando a ver qué jugadores encajan en... No sé, a ver, los rivales juegan casi todos con doble 5. Con doble 5. Un solo 5 tiene que tener un mayor recorrido en el ancho de la cancha, tiene que estar bien preparado físicamente. Y buen manejo, sobre todo. Un 5 antiguo, un Marangoni, digamos. Los que ya no abundan porque se juega con doble 5. Hoy se juega con un 5 que rompe y uno que juega. Exacto. Que es, el 5 que juega es el antiguo engancha, en realidad, que lo retrasaron. ¿A qué se parecía cuando jugábamos aquí? ¿Yo? Deportivo de la Plata jugabas, ¿no? Deportivo de la Plata jugué, sí. ¿Y a qué posición? De cuatro. De cuatro, rústico. Rústico, sí. Muy, muy parecido a Aleja, sí. Casaca azul, usaba Deportivo La Plata. Blanca con un bolsillo azul. Sí, sí. Rústico como el Indio Ortiz. Que parecido a Ortiz, exacto. Igual, sí. Igual a Ortiz. Ortiz padre o Ortiz hijo. Los dos, pues. Muy de ir a la pierna. Yo a Ortiz padre lo vi jugar mucho tiempo, así era rústico. Sí, Ortiz. Ganaba muy bien de arriba el Indio padre. El otro, no, este no puede ganar. No puede ganar de arriba. Deja mucho que decir. ¿No salta tampoco? Sí, no. Salta, sí, por arriba, no me parece. Pásale, falta un par de centímetros, viste. Todo no se puede. Bueno, y ¿qué notaron en el cambio de los entrenamientos? De esta etapa que el club está creciendo mucho y vienen muchos chicos a probarse. ¿Notan ese cambio desde que empezaron en el 98 que empezó Fer, ¿sí? O en el 2007 que empezó Pablo? Una profesionalización en el entrenamiento, que vienen más chicos, se puede elegir mejor de los recursos. Sí, totalmente. Al principio se hacía, como te decía, al principio lo hacíamos nosotros. La parte física la hacíamos nosotros, que si bien tenías una idea, no sabías bien lo que tenías. No es lo mismo que un profe. Claro, exacto. Sí. Y ahora que tenemos un profe por cada categoría, o uno cada dos categorías, es distinto. Se nota un montón la diferencia, sacás diferencia. Sí, si entrenás bien y haces bien lo que te dice el profe, aparte usamos los métodos de entrenamiento, que no es solo físico, sino que también es físico con pelota y eso te ayuda. Se hace más liviano para los chicos. Se hace más liviano para los chicos y por ahí corren lo mismo y no se dan cuenta. Y mejoran la técnica también, ¿no? Exacto. Sí, y dos coordinadores que acompañan el trabajo también de todo el año, te acompañaron con eso. Macho con ejercicio. Gustavo. Macho sí. Y Gustavo. Y después, bueno, Mati también trajo un montón de lo que hizo en su paso por Estudiantes. Y así que ahí está haciendo también. Eso es lo que hay que aprovechar. Precisión. Salvo algún domingo, después un partido que los chicos se comen algún chori en el buffet, después se alimentan bien. Y tratamos de hacerle el entrenamiento invisible, que se dice, que se alimenten bien, que descansen bien, que son adolescentes, hemos hecho es difícil, salen un fin de semana a la noche, se acuestan tarde, tomaron a lo mejor un poquito. Sí, así se complica. Han ido sin dormir. Después de tantos años que estamos dirigiendo con Pablo entre quinta y sexta, la edad de adolescente entre 16 y 17 años es complicado. Complicadísimo. Tenés que estar en todos los temas, no es una situación normal. Porque además la vida fuera del club. Por eso digo, los chicos salen, tienen cumpleaños de 15, tienen salida. Sí, eso es fundamental. Igual está bueno, a esa edad le podés hablar de otra manera. Le podés hablar como le hablas a tu hijo. Está bueno. Por ahí si es más chico le tenés que entrar de otra manera. A mí me gusta, esa edad para mí es ideal. Tanto para lo futbolístico como para la relación humana. Pues lo que le podemos enseñar nosotros ahí, lo futbolístico, le va a servir ahí nada más. Ahí. La idea es que sean personas afuera del club. Es lo que hablamos siempre con todos los técnicos, y hemos hablado con Daniel Acau también, que algún día van a dejar de ser jugadores de fútbol, pero personas siguen siendo. Exacto. Bueno, algo coincide, Pablo, entonces. No, y me acuerdo de años anteriores, hemos armado dietas. Exacto, para los chicos, para que se lleven a su casa y sepan qué comer, cuándo comerlo, qué cantidad. Lo hemos charlado del buffet, hemos hablado ahí con Mariano Mura para ver si puede acercarse y que nos recomienda algo para ir armando viandas nutritivas para que los chicos salgan y no se coman el chori, se coman la vianda. Esa es una idea que también parte de ir armando para, se habló, ir acompañando todo el proceso de los entrenadores. Sí, poniendo, ¿no?, manzanas. Ya arrancamos con las ensaladas de frutas. Está bueno, y volaron. Vale. Y ahora van a empezar. Hoy supuestamente iba Mariano Murachole. Uh-huh. Se iba a acercar a ver para qué puede ayudar para que el buffet también colabore desde ese lugar y no solamente se coman esos ricos choripanes que se coman. Sí, como sí. Sea kiosco saludable. Claro, que se coman algo, o salen de entrenar un día común. Sí. Y se comen algo más nutritivo. Pues quedate tranquilo, Pablo, que va a seguir habiendo chori. Ah, bueno, oye, porque estábamos preocupados. Sí, bondiola también. Sí, bondiola. Con Ciel estábamos preocupados. Es la base del buffet, chori y la bondiola. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Ahora enseguida volvemos. Recordamos que pueden contactarse con nosotros en www.clubevertonlaplata.com. El Facebook, Everton. Debe estar reventando de mensajes. Everton La Plata. Sí, el grupo de juveniles revienta, sí. Damián Marzano estaba bastante enojado. No sé por qué. Está enojado. Me dio mensaje. No sé qué pasó. Estaba mensajeando mal acá. Se dice solamente la verdad acá.

en cancha del club. Se hizo un amistoso frente a Gimnasia y hubo resultados diversos. Tuvo parejo en la jornada, la verdad que el club se pudo medir contra un rival que juega en la Metro. Que juega en la Metro, que viene hace mucho tiempo con el hockey. Y que bueno, fue una linda medida para conocer dónde está parado el club. Un adelanto, yo algo que puedo decir, cuando jugaron las primeras, siete chicas que jugaban primera habían jugado 3 partidos antes. Claro, 2 partidos antes, ese era el tercer, terminaron cansadísimos. Y fue muy parejo. Es una linda medida porque el club se da cuenta que puede llegar a estar en una Metro en un futuro. Así que está bueno para que después el club siga creciendo en ese sentido. Bueno, la primera ganó Gimnasia 2-1 y la Inter ganó Everton 1-0. Así que bueno, parejo, las categorías mayores tuvo parejo. Y después otro comentario para hacer el tema de la jornada contra Criba, de visitante. El fútbol, la liga. Bueno, la primera empató 1-1 con gol de Juan Cruz de penal. Y la reserva ganó 1-0, empató 0-0, perdón, y la cuarta perdió 2-0 contra Criba en cancha de Criba. Ganó la cuarta 2-0. Bueno, también las chicas de hockey, la Tira B, jugó el fin de semana, en Chascomús, contra Club Atlético Chascomús B, y bueno, ganó la sub-14, ganó 7-0. Y mayores ganó 2-1. Así que bueno, también buenos resultados. Aguante la quinta del decano. Nos acerca acá el operador un mensaje de texto que llegó a la radio. Bueno, no sé, después averigüen ustedes quién fue el que. Y los chicos están escuchando, ahí están mandando mensajes. Ah, sí, los chicos están. Bueno, le mandamos un saludo. Mandamos saludo a los chicos de la quinta. Bueno, ¿algún nombre en particular? ¿Alguno de los chicos que mandó saludo? Y el chino que hizo el gol del domingo. El chino hizo el gol del domingo, me están escuchando todo, Daniel. El chino hizo el gol. Están escuchando todo. De zurda. Le dijimos, le metimos presión, que si no escuchaban no jugaban. Ah, también. y que los mensajes sean buenos. Sí, sí. Nada, son buenos pibes. Bueno, Pablito, de entrenamiento antes del partido, ¿qué preferís hacer? ¿Un táctico de presión o pelota parada? Y pelota parada. La bonita, dos cabezazos en el área, centro pelota pasado, parada, un cabezazo, sí, que bueno. ¿Cuántas jugadas de pelota parada tuviste en un torneo? Y en un año, una categoría, no vamos a decir cuál, metía muchos goles de pelota parada, sí, la trabajábamos mucho y como vimos que teníamos buenos cabeceadores y un buen pateador, trabajábamos los viernes. Y hay que aprovechar esas virtudes. Sí, los viernes metíamos pelota parada, como luego. Teníamos como 10 jugadas y sí, salió bien ese año. Abrimos muchos partidos y sirve para abrir un partido, no vas a ganar sí, un partido. Se puede llegar a ganar un partido que otro, pero te sirve para abrirlo y jugar más tranquilo. Muy bien. La categoría cuenta con jugadores que les guste jugar en la pelotita, toque, tiki tiki. Sí, hay jugadores que tienen buen pie, sí. Sí, sí. Vos fijate que no revela nunca. Pies tienen todo, ahora que tengan buen pie. No, que tengan buen pie, sí. Nunca revela los secretos. Ni las cábalas. ¿Es cabulero? Entonces, Bilardito. Yo no quiero en las cábalas. Yo no quiero. Yo no soy cabulero, no creo en las cábalas. Ya cambiamos, ya empezamos. Segunda fecha usamos una trichera y ahora las cambiamos. Gando puede hablar bien porque se sufre esto. Cuando vos sos compañero de cuerpo técnico. De un cabulero. Tenés que respetar las cábalas. Claro. Yo te paso a buscar a tal hora, por tal lugar. Ponete tal ropa. ¿Por qué te llevaste? ¿Por qué te pusiste eso? No, ponete lo otro. Si te acordás que ganamos. No, y las pecheras. Entonces sí, confirmo que es bilardista eso. Cambió las pecheras. En esta cambió las pecheras. Perdimos con Bransen, pero cambió las pecheras. Había que cambiarlo. Si perdiste, tenés que cambiarlo. Y el año pasado era cuando salimos campeones. O sea, el rival no fue superior, no jugó mejor nada. La culpa fue de las pecheras. Parte la culpa. El año pasado, cuando salimos campeones, 10 minutos antes de empezar el partido, se iba solo al vestuario, hacía ahí una meditación, acomodaba todas las camisetas, una por una, bien dobladita, solito, todo. Nosotros estamos. Son cosas que te van a ayudar. Tampoco vas a ganar un partido por una cábala. Porque el señor le cuelga un rosario al cuello. Sí, siempre. Este me lo regaló mi hijo, entonces lo uso siempre. O sea que es creyente. Y a eso va. Sí, qué sé yo. O sea, tiene que ver por ahí. Son cosas que vos por ahí haces siempre y te salió bien, entonces las seguís haciendo. Es muy común en el mundo del fútbol la cábala. Sí, la cábala en los futboleros es terrible. Es terrible. Pasa, tampoco. Uno recuerda a Mostaza Berlo haciendo cuernitos, ¿no? Pero igual Marcelo no te dijo la otra actividad que tiene de árbitro, así que. Eso es árbitro. Es árbitro. Es árbitro, sí. Y ahí las cábalas no valen. No, ahí no. ¿Cuando el juez también tiene cábalas? Sí, de árbitro también tenía un montón de cábalas, sí, sí. Sí, mucho. Hacía los sorteos con la misma moneda. Sí, sí, muchas cabras. Para que el partido salga bien. Para que el partido salga bien. Pero ahí trompada, sí. Pero sí, es como te digo, no te, eso no se va a hacer ganar un partido. Pero son cosas que repetís. Yo no soy cabulero y cuando en mi casa se miran partido del mundial, todos se sientan en el mismo lugar, todo. No hace es eso. Una cabra. yo lo detesto eso. Yo cambio, voy, vengo, camino, no puedo ver un partido sentado mucho tiempo. De eso, por ejemplo, no sé, la final contra Alemania, no la podía haber sentado, ¿no? Era no puedo. Pero bueno, tampoco cabra, no tengo. ¿Sabes a quién vio cabulero también? A Mazzacane. Es jugador, ¿no? Se ata los botines en la derecha, pisa con la derecha. Cabulero, sí. Me parece que en Estudiantes tenía una cábala que usaba. Bueno, tiene una formación, se formó en Estudiantes. No, la única cábala, entre comillas, que usaba en Estudiantes era la remera de Everton abajo. Pero por una cuestión de sentimiento, como dije. Pero eso no es una cábala. Claro, eso es algo que lo llevo nada más. Pero después, nada, después por ahí lo hago, pero no me doy cuenta. No me doy cuenta de lo que hago. Por ahí sí. Yo soy hincha de San Lorenzo, ve los partidos en el mismo sillón. Eso por ahí sí. ¿No le funcionó en los últimos partidos? No, por eso no lo vi en mi casa. Porque... pero. Nada, qué sé yo, por ahí son costumbres más que unas cábalas, ¿viste? Por ahí uno siempre hace algo o no y inevitablemente lo vas a querer hacer de vuelta. Más que nada por eso. Bueno, sí, yo tenía el padrino de mi hija, hincha de Boca. Quería los partidos finales de Boca, tenía que ver conmigo, me venía a donde sea, me iba a buscar Ushuaia, las finales de Boca las tenía que ver conmigo, agarró la época de Bianchi, la buena, pero si él no los veía solo, tenía que ver conmigo, pero perdió unas con Bayern Múnich. El señor que bueno, las cábalas, él dice costumbre, las cábalas las cultivó en Estudiantes, te llenan de cábalas, ¿no? No sé. Lo dijo el Mono Ferretti, yo claro. Tengo formación de esto, soy pincher. Sí, bueno. puede llegar a ser, pero en lo que es primera, en inferiores por ahí no se ve tanto eso. Por ahí se busca más lo que sí resultadista. Eso, ganar como sea, vale más que jugar bien. Por momento. ¿Y usted cómo lo ve como técnico? Yo lo veo, creo que va todo de la mano. Yo quiero ganar, pero bueno, pero creo como que sea, los chicos están como en sea, una etapa. Como sea, como sea. Y no, o sea, es depende. Como seas con trampa, como seas sin trampa. No, sin trampa, obviamente. Yo creo que los chicos están en una etapa que tienen que aprender y tienen que aprender recursos más que nada para que el día de mañana, en un caso de que lleguen a estar en primera división o algo, ellos sepan qué hacer en cada momento y nada de eso. Pero después creo que en primera ya se juega a ganar, más que nada. Ya es profesional. Algo que hablaba Pablito. No, aparte se juega, ¿no? Porque te lo exige la gente que está en la tribuna. Algo que hablaba Pablito el año pasado cuando estaba yo con él, era que él decía que a los chicos le daba la mayor cantidad de recursos, era hacerlo lo más difícil cuando vos sos más chico, para así de grande. Lo tenés incorporado y después de última hacés la más fácil. Pero ya de grande elegís vos. Por ejemplo, salí jugando era constante toda la semana, me acuerdo de Pablito, que decía que insistía. Claro, porque la más fácil para un técnico es decir, bueno, tirala. Reventala, sí. Pero en cambio salir jugando requiere más trabajo. Y era algo que se insistía bastante. Sí, lo que decíamos nosotros es que le damos la mayor cantidad de herramientas para que cuando los convoquen para una categoría más grande, para cuarta, para reserva, para primera, sepan cómo resolver cuando estén jugando ahí, porque es otro roce, otro se juega de otra manera. Y aparte se puedan mantener en esa categoría. Porque por ahí te suben, no les gusta estar como dice siempre, claro. Llegar, se llega, hay que mantenerse. Exacto, y nosotros tratábamos de que los jugadores tengan la mayor cantidad de herramientas para poder... Aparte tenés la competencia en otros compañeros que están de suplente, que también quieren jugar. Sí, obvio, se matan ahí se matan por jugar y está bárbaro. La competencia. Está perfecto. La competencia es lo que le hace, lo que mejor le hace a un jugador para lo, mí. Lo que lo hace crecer. Exacto. Sabes que hay uno que te come los talones y quiere tu lugar. Obvio, obvio. Si vos te relajás en el puesto, empezás a hacer cosas que no lo harías si sabés que tenés uno atrás. Uno bueno atrás. Exacto, uno bueno atrás, sí. Sí. Siempre salir jugando, yo todos los técnicos que escuché de los juveniles y los infantiles es siempre salir jugando, respetar la pelota, todos. Sí, no hubo uno que diga algo contrario. Es la idea, es la idea. A veces sale, a veces no sale. Hay canchas en que no se puede. Hay canchas en que no se puede. La del club se puede, entonces se aprovecha que jugamos de locales. Bueno, la gente afuera siempre dice la mejor cancha es la de ustedes, ¿no? Me dice, bueno, sí. Se trabaja para eso, para que sea la mejor. Ahora va a haber dos canchas mejores. Yo creo que lo que le tratamos de enseñar a los chicos también es que ellos sepan los momentos del partido. Que lo sepan leer. Yo creo que si vos le decís salir jugando siempre, creo como que le estarías mintiendo, porque no siempre se puede salir jugando. Hay que saber cuándo y dónde en el lugar de la cancha. Por eso nosotros tratamos de que el jugador entienda los momentos y en dónde se puede salir. No es lo mismo salir jugando adentro de la edad chica que tener una salida limpia por los costados, por ejemplo. No, si tenés, a ver, si la pelota te picó y se va. El otro día pusimos el ejemplo de Peruzzi cubrió mal una pelota jugando para Boca contra Talleres. La quiso cubrir para no reventarla, le ganaron la espalda y fue gol de Talleres. Capaz que si la reventaba, pues los hinchas de Boca si la revientan no se enojan. Igualmente, lo disfrutan, ¿no? Eso es con el héroe del lunes. Es muy fácil poder decir. Porque si Peruzzi ahí la contra. Por eso digo, jugando, por eso digo. Lo aplauden todos, pero bueno, es una cuestión de elección y saber no, dónde. No, eligió en el momento ese jugador. O sea, le ganó un rival, no es que la perdió, el rival le ganó. Le leyó mejor la jugada del rival, que también juega. Exacto, el rival también juega, te presiona, te saben cuándo te van a tener, cuándo te van a presionar, cuándo no te tienen que presionar, dónde presionarte. Así que vos le podés pedir salir jugando. Pero los contrarios también juegan. A ver, también depende, ¿no? Porque el jugador, si conoces al rival, a ver, los defensores contra Palermo no salían jugando. No, porque se te tira de cabeza. Y bueno, entonces, característica de jugadores y eso también, con eso también se juega. Con saber aprovechar la característica de los jugadores que te tocan. A ver, no sé si en todos los clubes pasa que juegan mucho los chicos, pero ya si compiten hace muchos años se conocen con muchos los rivales. Sí, ya siguen conociendo. Saben cómo va a reaccionar uno u otro. Si no es una etapa de crecimiento, un chico no es lo mismo a los 13 años que a los 18, como juega. Sí, por ahí vos no lo conocés tanto como técnico, pero los pibes sí saben. Sí. Este juega de acá, este es el marcador de punta zurdo, izquierdo, de derecho. Te dice, entonces ahí sí, podés ir a presionar más al 3 que al 4, ¿entendés? Porque se va a batatar más. Pero eso lo saben los pibes. Generalmente vos por ahí lo podés saber en la segunda ronda. Cuando ya lo viste y tenés una idea. Pero ellos ya lo vienen conociendo de claro, antes. Claro, que lo vienen. Bueno, te esperan a comer, Pablito. Manda un mensaje. Me están llegando recién ahora. Sí, Néstor Crosolo está esperando para comer porque tiene que cobrar el premio que. El asado. El año pasado. El año pasado, claro, porque Pablito, viste que siempre. Bueno, yo estaba el año pasado, así que estamos. No es el asado de todos los triunfos. No. No, es el asado del no triunfo. Del no triunfo, del arreglo. El arreglo por atrás. El de los 6 triunfos de todas las categorías. Lo va a hacer Crosolo en el quincho para todo el club. Para el club, para la radio, para todo. Ah, está bien, perfecto. Es lo de hockey en también. Todo. Ahí, come bueno, mucho, ¿eh? Acá recién Macha me manda un mensaje, una noticia linda para nosotros. Aarón, un chico que. Quedó en ferro. El año pasado. Una gran noticia. El año pasado estuvo con nosotros, quedó en ferro. Así que, bueno, le mandamos un saludo grande al negro. Esperemos que esté escuchando. Y si no, bueno, le mandamos. Gran jugador, buen pibe. Muy buen pibe, la sí, verdad. Sí, un fenómeno, se lo remerece. Sí. Es un pibe bárbaro, la verdad, es un pibe bárbaro y un ejemplo a seguir. Pues el flaco. El sábado llegó de ferro, pasó por el club, llegaba a entrenar en ferro, pasó por el club. ¿Dónde veniste a entrenar en ferro? Pero con el pantaloncito de Everton puesto. Sí, ¿no? Sí, el año pasado también se probó en Racing, nosotros fuimos a ver un par de veces, iba con el pantalón de Everton también. El pantalón que usaba el domingo, que se lo llevaba porque se iba rápido. Y al otro día lo vimos entrenando en Racing con el pantalón de Berta. Un fenómeno. En Racing también tuvo casi que. Casi que quedó. Sí, ahí que. Estuvo hasta el último día. Estuvo sí, hasta el último no analizaron día. Un error de sí, comunicación. Hubo un problema ahí, no sé qué pasó, pero sí, ojalá que le vaya bárbaro porque se lo merece. Sí, el domingo también estaba ahí en el partido, estuvo viendo. Ahí hablamos después del partido. Vos sabés que él hasta que nadie le diga que quedó, él no podía faltar a entrenar a Everton, porque él dice, yo soy jugador de Everton hasta que otro club me fiche, pero mientras tanto voy a seguir viniendo a entrenar. Y capaz que dormía 4 o 5 horas y se iba a entrenar a Ferro, volvía y pasaba por el colegio y se iba para el club. Sí, ya le dije que no afloje el colegio porque... Sí, se tomaba dos micros para ir hasta el entrenamiento de Racing. La verdad que un fenómeno. Hizo todo el esfuerzo y se lo merece. Sí, la verdad. Ojalá le vaya a... ¿Cómo le va a caer mejor entrenar a Ferro que a Sarandí, que al Tita Matiusi? Sí, no y sé, porque Ferro... tiene Piedra Buena. No, en Pontevedra. Ah, Pontevedra no. Es Merlo, es Merlo. Es Merlo. Pero yo estuve, le pregunté, justo le pregunté eso el otro día, y me dijo que entrenan dos veces a la semana en Pontevedra y otras dos en el estadio. Caballito. En Caballito. Ahí le queda un poquito más cerca, pero igual también... Estaba contento, conocí el gimnasio Vázquez, está contento. Sí, estaba chocho, me contó eso. El Echa. Sí, estaba chocho, un fenómeno. Bueno. Nos alegramos por él. También así, para Echa. Sumar a este caso, Juan Francisco Melián, un chico de la reserva de Everton, también quedó Villa San Carlos. No, un fenómeno. Mirá, no también se lo merece y bueno, 97. Un amigo mío y estoy muy contento por 97. Sí, Fran también. Un fenómeno, Fran. Sí, Fran. Nosotros lo tuvimos. Ese año vino al club. Jugador en Bemetro y otro en B Nacional, en un club de B Nacional. Bien. Sí, muy bien. Y Aarón en cualquier momento, pues para el salto, pues está en edad de. Ferro apuesta mucho a los juveniles, Ferro así que. Y bueno. Ahí sería quinta, es en Nafa, ¿no? No, cuarta. Melián, cuarta. No, pero ¿y el negro? El negro... ¿También? ¿Cuarta? No, es quinta, un año más chico, es quinta, me parece. Es quinta. Y después hay que mandarle saludo al chico que se accidentó de la cesta. A Lazo. Sí, le mandamos saludo a Lazo, que tuvo un accidente con el alambre en criba. Estaba muy cerca de la raya y bueno, pegó contra la base. Y no sé si le dieron 4 o 5 puntos. 4 puntos. En la cabeza, así que bueno, le mandamos un saludo también, una pronta recuperación. Muchos accidentes parecidos en el último año en el fútbol, ¿eh? Sí. Y habría que replantearse las ubicaciones de los alambrados o la distancia de las líneas. Bueno, esto que hablamos recién de Aarón, de Melián, es algo que se refleja de lo bien que está trabajando el club. En las inferiores. La verdad que era capaz, impensado años atrás. Ahora, ¿qué? Tener a un gimnasia chico... de estudiantes no ven tanto. Tuvo el caso de Matías. De Mati. Después ahora está Brusoni. Brusoni en gimnasia. En gimnasia. Pero poquito. Digo, también está... El Toto está en Banfield. También. Toto fue a Banfield. Hay varios chicos. En cada categoría hay uno o dos que tienen la oportunidad por lo menos de mostrarse en otros clubes. Y eso habla bien de cómo hay un chico en Quilmes. Manuel Tazo. Tazo también. Tazo. Arquero. Sí. Bueno, no, otro chico este fue a Quilmes. Ah, mira. Bueno, la mamá es Pérez de apellido, no me acuerdo qué es, pero está en Quilmes. Ya este año está en Quilmes y juega en el club. Ahora voy a buscar el nombre, no me lo acuerdo bien, pero bueno. Sí, hay uno de Quinta que entró en San Carlos que está jugando, que es de los hermanos. O sea que se está trabajando bien el club. Están mirando otros clubes a Everton. Yo creo que también se ve reflejado cuando el club va a ser amistoso contra Gimnasia en Estancia, como fuimos la otra vez, que sacamos buenos resultados. Lo hablamos con el Mono, eso. Cuando la primera también fuimos a Estancia, a Villa San Carlos. Siempre dejamos bien parado el club y eso hace que también el día de mañana les abra las puertas a los demás chicos. Sí, uno cuando le invitan o cuando puede concretar esta jornada amistosa y da la talla, digamos, da una buena impresión. Clubes que juegan AFA. Chicos que respetan. Que no hay ninguno que te discuta algo, que bueno, se ven los comportamientos de la jornada, como la mayoría de los clubes capaz que le juegan a Everton a todo o nada y los chicos se bancan una patada, se bancan una puteada y sin embargo siguen jugando, y eso está bueno porque es un poco lo que enseñamos también para la vida, como decimos acá. Sí, ahí me acotan los chicos de la Quinta Palazzo, están en Gimnasia. Palazzo, Gimnasia. Y que decía Férez, Lautaro Serpentini. Serpentini. Está en Villa San Carlos. El hermano de Diego. Estuvo acá con nosotros en la radio. Estuvieron los chicos. Bueno, y eso es más que nada lo que queremos desde el club, y por lo menos de parte de todos los cuerpos técnicos. Venimos diciendo hace rato que el club es un club amateur que trabaja como un club profesional. Hablando con... Hay preparador físico en todas las categorías, hay un nutricionista. Le mandamos saludo a Lea, que es el. Lea tenía que venir, si no pudo. Se le complicó. Pero bueno. O sea, se está trabajando como decíamos, arrancamos en el parque o en la plaza o en esto. Hoy entrenamos de otra manera, tenemos 4 canchas para entrenar. Sí, materiales, pelota, conito, de todo, las redes en los arcos. Se tiene que hacer otra cancha de 7 porque no alcanzan las 2 que están. Sí, la verdad que sí, a veces nos quejamos, pero si vos mirás para atrás, crecimos un montón. ¿Para atrás? O también ver otros clubes. Sí, ni hablar. Que no tienen la posibilidad de tener el espacio que nosotros tenemos. Ni hablar de clubes que entrenan en la Rambla del 72 y nosotros tenemos 2 o 3 canchas para usar. Sí, la verdad que. O un histórico como Estrella que está peleando porque no le saquen la cancha. También, claro. ¿No? Y nosotros tenemos la fortuna de tener un predio grande. Sí, ni hablar. ¿No? También hay que valorar eso. Nos encantaría que. O sea, hoy hablamos con el Mono. Everton le subió la vara a muchos. En un montón de cosas, desde el Federal B y todo, y hoy hay clubes que también se han puesto a la altura. Adib, Bransen, Alianza lo está intentando, están todos. No tienen los espacios, a lo mejor los predios, pero se han puesto, no sé, creo que Adib va a jugar Liga Argentina. Sí, algo me han dicho. En juveniles. Bien. Bueno, es un paso. Capaz que el hijo de Pablo, juega Adib. Hay una controversia ahí. Vivo a 2 cuadras de Adib. Arrancamos que le iba a llevar. Arrancó diciendo que me lo iba a llevar mi señora, porque quedaba cerca, yo le termino llevando. Los hijos del presidente Juan Joque en Santa Bárbara. Sí, bueno. Bueno, en ese momento no estaba. Bueno, pero. Ya teníamos hockey. Ahora, viste, fútbol, pero bueno. Antes los infantiles no entrenaban en el predio. Ahora eran 28 y me quedaba más lejos. Yo entrenaba en el predio, tenía que ir hasta 28, era todo un lío. Bueno, ¿los chicos están escuchando? Sí, creo que sí. Mateo, si no se durmió, Mateo Máximo, le mando un saludo. ¿Se duermen tan temprano? Sí, a veces sí. Sí, viene muy cansado. ¿Algún referente de técnico? Ya sabemos, Bilardo, Troglio, pero otro. Guardiola. ¡Falcioni! Bueno, nos vamos. Che, nos vamos. Falcioni, Vangal, no sé. No, y de todos acá, Isabela me gustó mucho. Caruso. Caruso. Sabela me gustó, Troglio me gustó por momentos. El Cholo Simeone me encanta. Sí, siempre. Ahí estoy, en esos. Fer. El Coco, el más grande, el Coco Basile. El Coco Basile. ¿Y vos, Mati? No, yo el Cholo, a muerte. Cholo. Vos, Mati, se parece al Cholo. Hace la línea de punta a punta cuando está afuera. Va de un lado a otro, dando indicaciones. Está bien. El domingo estaba tranquilo. Quiero que si me echaba no podía jugar. Eso, le metieron presión. Le metieron presión antes del partido. Si te echaban como DT, no podía jugar. Claro, no se puede jugar. Y es lógico también. Hay que controlarse un poco. Entonces, estar del lado afuera, cuando uno es jugador, está dentro de la cancha, es una cosa. Se descarga dentro de la cancha. Y decide, toma decisiones. Tiene algunos se la agarran con los árbitros. Cuando estás afuera. Con colegas se la agarran. Cuando estás afuera, es difícil. Igual no se pudo controlar, se quedó alambrado de punta a punta. No, sufrís más. Cuando estás afuera. Claro. Cuando estás expulsado, sufrís más. 10 veces más. Es una locura. No me podía quedar quieto. No sé. Bueno, para cerrar, la pregunta que hacemos en el programa. ¿Qué significa para...? Mati ya le ha respondido, sí. Pablito y Gando, ¿qué significa para ustedes el orgullo de pertenecer? Y otra vida. Es la vida complementaria que tengo. De toda la actividad que tengo, Everton. Es un pasatiempo, vivís en el club. Y Everton me dio también un montón de cosas. Conocer un montón de amigos. Jugar mis hijos. Es un sentimiento que uno se lleva ahí. Una cábala que a veces me cargan a mí. Tengo el mismo buzo. De campeonatos todos. Te lo cambié. Bueno, pero lo sigo teniendo, así que este año va a aparecer. Pero es una vida. ¿La bicicleta no es una cábala? No, la bicicleta la usamos también para otra cosa, pero igual club han pasado un montón de amigos que han dejado muchas cosas y siguen estando otros también, así que es mi segunda casa. ¿Pablito? Y un poco también lo que decía Fernando, es tu segunda casa. Estás mucho tiempo ahí, le dedicas mucho tiempo al club, es bárbaro, te ayuda un montón, te ayuda, vos por ahí venís con un montón de rollo de la vida y llegás ahí y te olvidás de todo, estás queriendo enseñarle a los chicos lo poco o mucho que sabés, metiéndote en el entrenamiento, planificar, es otra cosa, es un cable a tierra, pero un cable a tierra de verdad, esa hora que estás ahí te olvidás de todo. No, los atardeceres en el club son Sí, te dan ganas de quedarte a vivir ahí, porque es otra cosa, te olvidás de todo. Estás como en una burbuja, haciendo lo que te gusta y pasándola bien. No se puede pedir otra cosa. Bueno, estamos llegando al final. Se nos hizo cortito el programa. Sí, la verdad, la pasamos sí. Muy bien. La pasamos bárbaro. Como siempre, con la gente del club. Sí, ¿más liberado de presiones, Pablito? Sí, bárbaro. ¿La pasaste te, bien o te lo sufriste? No, perfecto. Hubo unos mensajes ahí. Después lo voy a arreglar. Pero vale. Eso se arregla en el club. Puertas adentro. En el vestuario, en el vestuario. Después vuelve y lo voy a usar de cábala. Si damos la vuelta, salimos campeones y te lo voy a usar de cábala en la radio. Así que. Si nos va bien, tenemos que venir. Obvio. Obvio. Lo tenemos todos los domingos y lunes acá. Bueno, los despedimos, los chicos. Agradecerle la presencia. Agradecerle también lo que transmiten por el club. Bueno, yo, particularmente, mi primer técnico fue Pablito. Y desde ahí no me quedé en el club y me volvió a traer él, así que yo le agradezco acá públicamente, ya sabe, en privado ya sabe lo que yo siento por él, de que me trajo acá al club. Y bueno, los chicos, la mejor onda, porque vos lo ves todos los días que van, están con los pibes, están enseñando, siempre queriendo lo mejor para el club y para ellos. Como decía la gente de Chile el otro día, parece mentira que sea un club amateur, que sea 100%, sí, 100% amateur. Acá todo el mundo labura y no cobra un peso. Y todo el mundo aporta, viene y hace algo y corta el pasto, va a poner el resto en la cancha. Y uno va y suelda, uno va, pisa con la pala, tapaba la zanja del riego. Bueno, todo eso es el club. Es fundamental el apoyo de la familia también. Si la familia no te apoyaría. Manda saludos. No sé, a mi señora, porque. no, me cocina. Cobra. Igual seguro que voy a tener que cocinar yo, pero bueno. No, la familia es un fenómeno. Nos quedamos sin tiempo. Para otra oportunidad pueden venir y están invitados. Nos despedimos como Le siempre. Le mandamos un saludo a la gente de Chile que nos están llamando, están mandando mensajes. Bueno, nos están escuchando desde allá, así que muchas gracias por los saludos y por los mensajes. Bueno, nos esperamos el lunes que viene. Nos esperamos, nos despedimos como siempre con nuestra frase. En el club, con la del club, ponete la camiseta. Comunicate con nosotros, déjanos tu WhatsApp 221-458-7649. Radio Única La Plata 87.9. Casa de Fiestas El Chaparral. Eventos en Casa Quinta. Consultas al 221-534-7513. Casa de Fiestas El Chaparral.